Esto por allá para toda mi gente que se reporta de Obregón. Saludos cordiales para la gente que tenemos también desde Guaymas. Esto por allá para toda mi gente que se reporta de Obregón. Saludos cordiales para la gente que tenemos también desde Guaymas. Más fuertes, que escuchen fuerte.